¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van en la radio de la EBE? Estamos muy bien. Seguramente estabas Bueno. escuchando, llegaste al bar y estábamos en plena discusión. Y la verdad que Efectivamente, sobre toda esta maniobra, me sí. gustaría escuchar tu opinión, Juan Carlos, con la frontalidad como lo hacemos siempre. Bueno, yo creo que es una burda maniobra, pero principalmente muy esperable. Está en el manual de las últimas 3 semanas de todas las elecciones en toda América Latina y no sé si en otros lugares del mundo, en el que desde el poder, fundamentalmente desde los núcleos del poder para favorecer a las opciones de derecha, se realizan operaciones para dañar a las alternativas populares. Es de manual. Por lo tanto, yo no puedo más que relativizarla, y muy particularmente porque venimos hace un mes de dos maniobras similares, incluso con mucho más anclaje y entidad que esta, que fue la de Insaurralde. Digo más anclaje y entidad porque efectivamente Insaurralde era un dirigente muy importante. Del peronismo, intendente, jefe de gabinete, una persona muy pero muy conocida, y simultáneamente inventaron al chocolate ese no sé cuánto. Entonces, es de manual. Hay que decir que esas dos operaciones fueron un fracaso. No incidieron absolutamente para nada, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Loma de Zamora, en la que fracasó todo eso, ¿no? Digo para tener en cuenta que es muy mortificante, porque es mugre, este tipo que aparece ahora es un pigulle de cuarta que lo ponen en las portadas de los diarios, que es una inmoralidad de los medios de comunicación, y además todos estos personajes tienen anclajes en diversos servicios de inteligencia, todo un mecanismo de chantaje Pero oscuro, que en fin. existen, Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo? Que existen, existen. Existen y son utilizados por una mano negra. Eso es así. Y bueno, puede ser que nos mortifica y hasta puede ser que en algún lugar sirve para hacer operaciones de un poco más de envergadura, como vos la que ustedes dicen que ahora se junta Juntos por el Cambio y van a tratar de armar un gran circo mediático alrededor de un hecho absolutamente de poca entidad moral, ¿no? Así que para mí es número uno operable, como dijo recién Luispa, todavía faltan 2 semanas, es uno o dos por semana que vamos a tener, ¿no? Así que forma parte de un juego sucio de la política, pero insisto, si nos atenemos ya no a otras circunstancias, si nos atenemos a la de hace un mes, fueron un fracaso. El electorado, el pueblo, no le dio bolilla, no incidió en la actitud decisiva del voto del elector. A ver, Juan Carlos, voy a sumar algo y después te quiero preguntar por la definición que da Massa sobre el futuro ministro de Economía. Pero todo el tema del espionaje ilegal, sobre todo para un sector del actual gobierno, ha sido muy importante para develar el modo en que el Poder Judicial condicionó la vida política de la Argentina. Dicho Sí. sea de paso, lo que sale a la luz a partir del grupo de los huemules y el tema Lago Escondido también ha sido muy importante en la discusión. Es decir, se mete en la discusión pública para mostrarle a un sector de la sociedad de qué manera la cancha está inclinada en un montón de aspectos, inclusive en el de la persecución política o judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Digo esto porque en el vínculo que se le atribuye a este espía, a este servicio con Taylade, se sugería como que ese servicio le había dado la información de ese grupo del Lago Escondido, y lo que queda claro, por lo menos en lo que se conoce hasta ahora, es que le ofrece la información a Taylade horas después de que ya había aparecido. Entonces, manipular esto por parte de la prensa hegemónica va a ser fácil y probablemente sea efectivo, pero hay que decir que en concreto esa información ya era pública antes de que se le ofrecieran al propio Taylade. Ahora, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque evidentemente es parte de un problema muy serio que hay en la Argentina, que es la utilización de los servicios de inteligencia, sus terminales con el Poder Judicial y sus terminales mediáticas en el condicionamiento de la vida política. Y lo que va a buscar esta operación es tratar de decir, bueno, vieron que acá era el kirchnerismo el que estaba detrás de ese sector del espionaje, el espionaje real. Yo creo que va a ser relevante, creo que es una discusión relevante. En lo que estoy de acuerdo con Massa en este momento es en dos cosas, y ahí va mi pregunta hacia vos, Juan Carlos. Estoy de acuerdo que discutirlo en este momento es como discutir en medio de una situación muy a carne viva, ir a discutir esto, me parece que nada puede salir bien. Entonces entiendo el reflejo de Massa. Y por otra parte entiendo también que él diga, bueno, hasta acá viene imperando una lógica de la política y yo soy otra cosa. Es parte del mensaje de cambio que él intenta plantear, incluso para dejar de lado el tema de la grieta, por ejemplo. Entonces, me parece la jugada de Massa es entendible, veremos qué pasa, si es efectiva o no. Ahora, creo que el tema es importante y creo que también, ojalá, tengamos la posibilidad de conocer todas las terminales que tiene este tipo y esta causa. Dejo para que lo cierre vos, Juan Carlos, pero no quería dejar de decir eso. Sí, cómo no, básicamente concuerdo. Número uno, la cuestión acá central es el acto electoral del 19, donde nos jugamos el destino del país, nosotros y ellos. Por eso es imprescindible enmarcar esta opereta en ese sentido. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que lo quieren arrastrar a Massa, al principal candidato y a Unión por la Patria, a este pantano y que nos pasemos discutiendo todo esto, y no quién es Milei, el pacto y el contubernio de Milei con Macri, las locuras de Milei, porque el candidato es Milei, ¿no? Y la irracionalidad y la barbarie de Milei, que tiene cada vez más rechazo, etcétera, etcétera. Nos quieren llevar a salir de todo eso y meternos en ese pantano. Por lo tanto, coincido con vos que lo que hace Massa es eludir ese amague, ese intento, y seguir con una campaña que le ha dado gran resultado de iniciativa, de propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que es imprescindible, luego del triunfo, encarar la revisión del sistema judicial argentino, sí creo que es imprescindible, porque el sistema democrático de división de poderes tiene una gran renguera allí que inficiona todo el sistema político argentino. De cualquier manera, hay que decir que durante el actual gobierno, desde la dirección de la AFI, se lograron avances bastante importantes, como separar a la AFI de todo tipo de operetas, porque la AFI era el epicentro, el nido de toda una acción, yo diría, viscosa y mafiosa de diversos servicios de inteligencia vinculados con jueces, con periodistas. Creo que en ese sentido se avanzó bastante, pero bueno, es una asignatura pendiente, yo diría, de la democracia argentina, que tendrá que encarar un gobierno popular que, bueno, tiene que triunfar el 19. Por supuesto, bien, si hubiera un gobierno de Milei, lo que va a hacer es reforzarse esa viscosidad del poder. No, y además quien tiene vínculos comprobados con el espionaje ilegal es Macri. Eso no hay duda. Acá hay que esperar, es el gran titiritero. Bueno, acá hay que esperar. Sí, dale. No, que incluso una gran cantidad de las operaciones actuales que hay a propios y extraños está vinculada a la información que se acumuló del 2015 a 2019, el núcleo de la AFI, de Macri y Arribas. Sí, sumo esto, ¿no? Acá estamos. Eso está comprobado, está investigado en la justicia con muchos elementos. Esto se está investigando. Y como decíamos al principio, en el modo en que se presenta el dictamen hay una parcialidad para inclinar el debate público alrededor de este tema, y seguramente Juntos por el Cambio lo va a tratar de aprovechar mucho en esa conferencia de las 6 de la tarde. Bueno, Juan Carlos... Es la principal mirada política que hay que tener, sí. Te quiero preguntar por la definición que dio Sergio Massa sobre su eventual ministro de Economía. Tenemos la posibilidad de escucharlo. Massa en Cadena 3, en esta misma entrevista de lo que escuchamos recién hace unos minutos sobre este tema, también habló y dio definiciones sobre su futuro ministro de Economía. Lo escuchamos. Y sí le puedo decir que mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político. ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? ¿Cuándo lo va a decir? En su ¿hoy? Momento. ¿Ahora en Cadena 3? No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Agustina, tenías una pregunta. Bueno, tenía que ver justamente con la definición de los ministros, porque Massa, parafraseándolo, usted decía, necesitamos hechos, no palabras, y la definición del voto puede llegar para mucha gente con certezas que ustedes le dé, que usted le dé. Sí, entonces digo, ¿quién va a ser el ministro pide, de Economía, el jefe de gabinete, el ministro de Seguridad? Fíjese que a mí me piden que definan los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y nadie le dice nada, ¿vio? Es como una cosa. No, si tenemos rara. Oportunidad con él, también le vamos a preguntar lo mismo. No, no le va a dar entrevistas, porque solo da entrevistas en los lugares donde. Bueno, entonces no en todo caso no nos tiene no que decir si le preguntamos o no. No se haga ilusiones porque. Ni le va a contestar de los perros, bueno, ni le va a contestar de la venta de órganos, ni le va a contestar, ni le va a contestar de la venta de órganos, ni le va a contestar de la eliminación de subsidios que representaría que los cordobeses paguen dos veces y media la tarifa de luz, ni le va a contestar de la eliminación del subsidio al transporte que llevaría el precio del colectivo de Córdoba a 722 pesos, ni le va a contestar tampoco de la libre venta de armas. Bien, allí estaba Sergio Massa. Dos cosas, me parece, ¿no? Primero, lo que le preguntan a Milei y lo que le preguntan a él. Una muestra tuvimos, una elocuente demostración en las dos entrevistas con Luis Majul. Pero te quiero preguntar más concretamente, Juan Carlos, sobre la definición del ministro de Economía. No está claro si no es parte de la fuerza política que él a la que él pertenece, que es el Frente Renovador, o a la fuerza política, la coalición a la que pertenece. Eso no está claro, ¿no? Claro, claro. Creo que lo que dijo el ministro, no sé, no está claro, como decís vos, iba a decir, es difuso, porque ¿cuál es su fuerza política? El Frente Renovador, Unión por la Patria, que es claro. Todo el peronismo más los otros partidos que también la integramos, movimientos sociales. Creo que da una señal de amplitud, que es lo que interpreto que él quiere seguir dando en el marco de un gobierno de unidad nacional. Entonces creo que insiste en colocar esa mirada de amplitud frente a posturas sectarias, erráticas, así que no creo que se pueda especular mucho más, sería aventurado y entrar en un campo de conjeturas que va mucho más allá de la declaración específica del tipo. Por lo demás, es interesante lo bien que responde cuando lo acosan en los otros temas, ¿no? Cuando lo acosan del otro lado y lo quieren llevar a cualquier lado, con este hombre no hay caso, ¿no? Así nomás no lo van a joder. Vos decís, quedémonos con una definición que es parte de la construcción del mensaje de amplitud, del mensaje de gobierno de unidad nacional. Así es, efectivamente. Creo que eso es lo que objetivamente se puede inferir de las palabras de él. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao, chao. 5:10, el cafecito con Junio.